El mariscal Kim Jong-un dispensó una cordial benevolencia de ofrecer pescados a los capitalinos. El día 21, los automóviles cargados de pescados capturados por las empresas pesqueras del Ejército Popular corrieron por las calles de la capital. Los funcionarios y empleados de organismos del Partido y el Poder y de unidades de servicio comercial en la ciudad Pyongyang se esmeraron con abnegación en la labor para llegar a todas las familias el amor del dirigente Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un. Recibieron el beneficio del partido también los centros sanitarios de la capital, entre otros el Hospital Universal de la Cruz Roja de Corea, la Casa de Maternidad de Pyongyang, el Hospital Kim Man-yu, el infantil Ongyu y el de socorro urgente de la ciudad Pyongyang.